tiene la educación a nivel de distancia, medio así, pero bien, está también. No hay problema. Y esta parte de la ley, que es lo que la actitud inicial, no es que nosotros tenemos, pero que no conocemos. Y que poco a poco vamos a ir manejando. Dentro de esta herencia, actitud inicial, tenemos varias facetas de nuestra vida, comenzando por la familia, el ámbito de nuestra formación y el ámbito laboral. Cuando hablamos de ese ámbito familiar, ¿quién es la mejor gerente de nuestra familia? ¿Ah? La mujer, sea madre, esposa, hija, etc. ¿Y quién es uno de los otros extremos? Es parte de lo que se llama esa gerencia. Bueno, si yo estoy de acuerdo conmigo en eso, no hay problema. Aquí hay varios abogados que demandan por la gerencia física. Pero la realidad es que después de nosotros, en esa parte, esa actitud gerencial que tenemos, que parte primeramente como todo el conocimiento que nosotros tenemos a partir, más que todo, de un aprendizaje incidental. Autoridad, somos gerentes. Cuando vamos, por ejemplo, al estadio, nos metemos con el manager y decimos que este no sirve, este señor que está ahí es gerente de este equipo, y nosotros somos gerentes de un equipo de rigor, ¿quién sabe jugar rigor? Que es lo peor del caso. Y así vamos en esa parte, porque eso dice en la Grandes Ligas mismo que Eduardo Liniero salió un gerente, un manager de este equipo. Vemos que también sacaron a persona de voz y supongo que ahorita sacarán a los Yankees en Nueva York, que segura no se queda favorito para ganar. Entonces vemos toda esa parte, vemos como Juan Luis que dio con el gerente general del equipo de Atlanta, y vamos viendo todo eso. Y después llegamos en el ámbito laboral, si yo puede que eso me quiera una cosa de esa manera, lo haría de otra manera. Y vamos en todo en la paz, vamos ocupando alguna función. Pero para tener una actitud gerencial, tenemos primero de hacer lo que hay que hacer y no buscar la excusa para no hacer. En la parte laboral tenemos eso. No hacemos lo que tenemos que hacer, pero si buscamos la excusa para no hacer. Y no molestamos con aquello que hace lo que tiene que hacer, porque nunca ahora busca la excusa para hacer lo que tiene que hacer dentro de la organización. Lo otro, nada está hecho, todo tenemos que producirlo para alcanzar el éxito, ni nuestra vida ni nuestro ámbito profesional. En esta vida, bueno, ya hablamos, quién es la mejor gerente en nuestra campo familiar, pero como nosotros podemos ir como grandes profesionales. Tenemos que estar muy conscientes que gerente, o el que lo que el buen gerente, no es que trabaja con lo que hace. Y hay un dicho, un popular que dice que un buen gerente hace trabajar a 20 que no trabaja, porque es por ti. Los coordinadores, por ejemplo, gerentes de cada una de las especialidades del posgrado que está aquí, no es que le voy a estar dando clases, porque tiene que estar supervisado, planificado, organizado, dirigido. Y como te dije, o es gerente, es el director de la orquesta, o está tocando. Entonces, en cargo de iniciar en esta parte que tenemos, no es tanto. Aplicar en nuestra vida valores éticos y disciplinas para la formación de hombres y mujeres con carácter y con valores. Es muy importante la gente. No podemos poner un fracasado frente a una organización porque tenga la seguridad que la organización va a fracasar. Tengo que poner gente exitosa para que esa organización sea exitosa. Y como dije anteriormente, nosotros tenemos que estar conscientes como gente de nuestra administración, creo que eso no importa, la administración no va a tener un plan. Lo que importa es el equipo que yo conforme y el equipo con que yo vaya a trabajar. Y ustedes ven muchas veces, también estaba hablando en un grupo de personas sobre el Cabo Rojo. El Cabo Rojo era un donde venían hasta Puerto. Venían en el grupo con A. Fue ministro de Educación. Fue gerente que nos llevó a la cátedra a lo que sea una empresa de comida. Fue la primera empresa que nos trajo a Venezuela. Lo que era la parte de la conectividad, porque aplicaba la cátedra y sabía hacia dónde iba. Estamos hablando de esa parte. Por cierto, nos recordamos a Moreno, perdón, no cada vez que era, recordado otra vez que era, de matemáticas, de teoría de carácter, que ahorita está en el programa nacional coordinando la parte de matemáticas. ¿Eh? Y somos grandes amigos, aunque no diferencia alguna posición política, que hay que reconocer lo que es el trabajo de carácter. Estamos hablando de la parte. Entonces, gente como Gustavo Rojas, trata de Cima, que llegara al Ministerio de Educación, quitar la educación, pero también que y la universidad creaba su gente para que el ministerio funcionara como tenía que funcionar. Para lograr por todos los medios posibles las metas y objetivos trazados que se hagan en su casa, nunca debemos rendirnos a través de su casa. Nosotros tenemos que saber hasta dónde vamos, qué queremos. ¿Qué recursos podemos contar para lograrlo? Pero nunca rendimos a través de Dios. Tenemos gente que llega a un oficio, pero como la gente le crea necesidad, todo eso, claro, que sabe con eso todo lo que se va, se tiene que preguntar. Y el gente tiene que saber dónde está parado. Y muchas veces sabemos que el buen gerente quiere a su lado con los asesores porque no quiere conocimiento sobre alguna parte. Un grupo de abogados tiene su director y tiene todo, pero cuando va a un juicio, ¿qué hace? Si el juicio es trascendental, se hace, llama a su equipo completo, que venga acá, cómo vamos aquí, cómo vamos acá, y va organizando el equipo, bueno, vamos con esto. Pero si le va a trabajar todo lo que le sucede, ¿ustedes que son abogados? Tiene que entender, pues. Y sabe lo peligroso de los abogados, que pierda todo este curso que hizo, porque en la ciudad que nadie lo va a contratar. ¿Cierto, papá? Sí. Es igualito que un médico, nuestra madre es médico, que le murieron los dos últimos pacientes que operó, ¿quién va a ser el tercero? ¿Quién va a ser el tercero? No es voluntario. No es voluntario. Eso mismo, yo tuve la suerte, si yo tuve la suerte, trabajé en él. Medio médico durante 14 años en la comisión docente y trabajaba con él. Yo estaba usted con él y se lo decía. Ustedes son médicos. Pésimo gerente. Muy bueno gerente. Bueno gerente, malo médico. Porque así vamos nosotros manejando la parte. La otra parte es que nosotros como gente debemos de estar no rendirnos ante ningún. Vamos hacia adelante. Si estamos equivocados, no podemos demostrar que nos equivocamos. Pero hay que reconocer algunas situaciones para ir mejorando. Como vamos diciendo nosotros, en el camino vamos intentando acá. No, digo, no, vamos a ganar esto, no, vamos a decirlo, sí, está bien esto, nos equivocamos aquí, pero vamos a meter hacia allá. Vamos a estar así, no rendirnos en ningún momento. Esto tiene aprendizaje y superación hacia el futuro, los errores que podemos cometer. Las cosas que no nos salieron bien, ya sabemos. No me voy a meter por este camino para el futuro, sino debo ir cambiando hacia la otra parte. Admitir cuando se dice que se está equivocado para no seguir cometiendo los mismos errores. Recordar que somos familia. Señores, así como digo, por ser humano, podemos equivocar. Pero el problema es que no equivocamos, el problema es. La fortaleza nuestra es reconocer que nos hemos equivocado, no tenemos que sacar en este camino. Ser consciente mediante el producto de nuestro trabajo. Ser consciente de lo que estamos haciendo esta pidiendo. Si nos hemos equivocado, no tenemos que hacer. Pues más gastar nuestras dedicaciones, objetivos y nosotros, como punto de vista de la actitud de denuncia, tenemos un precinto por ahí que a algunos no le para mucho y que es muy importante para nosotros, es el proyecto de vida, es parte de la gerencia de nuestra vida. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde puedo estar dentro de 3 años? ¿Dónde puedo estar dentro de 5? Y no piensa mucho en los clientes porque somos tan dinámicos que 5 años es una eternidad, aunque se ha pasado mañana, porque es lo otro. Hemos cambiado. Yo hacía referencia esta mañana también sobre el uso de las nuevas tecnologías, pero yo le la informática, cómo no ha cambiado la educación. Un video gris, un alazo, como hemos ido, yo recuerdo hace 20 años, sacábamos diapositivas, porque a mí me gustaba ver, sacaba diapositivas, hacía los arreglos y eso, sacamos diapositivas y presentábamos los trabajos. Cuando tenía que dar clase, me dijo, me lo quita, pero se le puede cambiar. Y hoy en día tiene como otro trabajo. Bueno, levantar los ojos y soñar con lo poco, o sea, levantar los ojos y soñar con lo imposible. Que a través de nuestro trabajo y enseño lo haremos por ti. Nosotros vemos algunas mesas, puertas grises. ¿Cómo va a estar la doctora Oroqueta y Arturo? Cuando estaban haciendo tranches, recomendando todo dorado, ¿sabes? Una mesa lejos, con calidad imposible. ¿Y hoy en día qué son? Con dos horas, y que no es posible, sin mucho de nosotros. Cuando uno está en sexto grado, había bachillerato de la universidad, y la universidad que está en sexto grado, y otros dicen, estudia en la universidad y no sigo. Llegaron a la universidad, le comieron un gusto y siguieron hacia la otra parte. Eso es parte. Y nosotros tenemos que tener presente, somos dueños del presente, desafiando la exigencia del futuro. Yo tengo amigos que me dicen que el futuro no existe. ¿Por qué? Porque el futuro es el que es un inmediato de ser. Si nosotros vemos el futuro como algo lejano, si no es lejano, es ya, si yo no construyo de solita, no voy a tener futuro. Y se ve estando como esto. Ah, para ese futuro, o sea, ese cliente del futuro, llegamos nosotros a ese progreso de salud que vamos teniendo cada uno. Un día tenemos un año menos que el siguiente día. ¿Cómo cambia nuestra vida? Entonces nos ponemos a buscar nuestro cuerpo y vemos esto. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con nuestra vida? Hemos gerenciado nuestra vida, pero no nos hemos dado cuenta. Porque hemos tenido, vamos a ver, y esto es la próxima lámina que tengo aquí, bueno, más adelante, creo que esto es parte de la tecnología. Y no que lo diga, pero ya mi amigo Jacobo. ¡Bravo! Ok, aquí. Violencia. Ya parece que ya es. Nosotros somos gerentes, somos médicos, somos profesores, somos abogados, somos de todos. ¿Sí o no? Pero porque hemos tenido un aprendizaje incidental. Este aprendizaje incidental es conocimiento que yo tengo. Y la vez tengo un intento de aprender. Si está consciente de que yo creí, o me lo estudié en ningún sitio. ¿A mí me ha pasado usted a una gente de eso? Ah, yo sé esto. ¿Dónde lo aprendiste? Fuiste a la universidad, no lo fuiste, pero lo sabes. Si puso, bien allá. Porque muchas entidades llegaron adquirían de ante una autoridad digna. Y aquí se criticaron mucho casi en la segunda parte del siglo XX. Pero esa parte la criticamos nosotros de autoridadismo en mitad del siglo XX, que era lo que se llamaba, no existían abogados, no existían fiscales, no existían médicos, pero no existía un médico obstetra, pero existía una partera. Entonces, señora, ¿de dónde aprendió esa señora que a través de un conocimiento popular que fue transmitido en generación en generación? Y otra persona que se dedicaba con tremenda biblioteca a una formación. Pero hoy mandamos, hoy pedimos, hoy decimos, digamos, vamos a tratar de buscar a gente a través de internet, información de esto, etcétera, etcétera. Pero hicimos mucha alegría de la actividad, ¿es cierto, Pablo? Ah, pero ¿qué es lo que nosotros llamamos esto hoy en día? La autoformación. ¿A través de qué? De la nueva tecnología. No le estoy mandando a la escuela, estoy mandando a la universidad, no le voy a dar, no le voy a dar, no le voy a fiscal. Pero esa gente me encuentra y tiene eso, chicos. Y el otro formato nosotros buscamos a través de esto. Pero está dentro de quién está. Tenemos, tenemos otra vez la misma pregunta de quién estaba a través de literatura con el contexto del ambiente. Nuestro grupo de compañeros, nuestro grupo familiar, y está ahí. Y bueno, y el conocimiento popular ya sabemos que es el como a través de la misión de generación a generación. Pero cuando vamos a hacerlo formal, tenemos un aprendizaje excepcional. ¿Por qué no? Vamos a la universidad, o primero vamos a preescolar, lo vivieron a su día preescolar, lo de primaria, lo de bachillerato, y la universidad. Y en la universidad toda esa parte. Es que se quiera traer una formación o educación formal apoyado por diferentes materias de enseñanza que se utilizan en las instituciones educativas. Esa es la aprendizaje excepcional. Tenemos intención de ir a aprender, tenemos intención de obtener un título, tenemos intención de tener una herramienta para seguir nuestra formación y una aplicación profesional. Ajá, pero la formación inicial. Hoy en día, ¿cómo la lograr? Hacer un sistema educativo formal. Comenzamos con el bachillerato, porque es el comienzo. Bachilleres en administración, porque es el comienzo en administración, y diferente, como es que sería este de nadie en este lo que es una licenciatura que se por ejemplo, el curso de educación comercial he sido formado en la parte de la gerencia. Soy bibliotecólogo y formado en la parte de la gerencia, la parte de la planificación. Y después, que es que nada de eso trata de mi estudio de posgrado, que si yo no conducí este ciclo, pero dentro del área gerencial. Estudio a nivel de especialización, especialista, en cada una de estas áreas, donde, por ejemplo, hay una especialización muy famosa en Venezuela que lo es que es una gerencia avanzada. Yo diría que es una gerencia. Ajá, es un posgrado avanzado en gerencia. Es un posgrado avanzado en gerencia en el IESA, bueno, pero da a mejor gente con más capaz. Nuestra maestría que lo conocemos. Los doctorados y los postdoctorados. Hasta el momento, no hay otro título más allá de esos postdoctorados. Claro, tenemos que estar conscientes quien me capacita a mí desde el punto de vista profesional es una licenciatura. ¿Ok? Y los otros son ya ampliaciones, capacitaciones, etcétera, pero con unos títulos ya reconocido a nivel de comunidad, de universidad que se pueda manejar. La formación gerencial que ha tenido y se ha querido de romper esa parte a través de una educación tradicional por medio de sistema educativo, con unos ambientes cerrados, nuestra sala, nuestros picadores, nuestra pista, hacia únicamente a ella por autoritario que puede. Aquí es uno que está dentro de ustedes, enfocado y apoyado con el conflicto, ¿ok? Donde el docente sabe, la palabra del docente dentro de ese enfoque sagrado, no se necesita nada. Con libros textos de conductas obligatorias, él tiene que leer con estos libros, que me hagan famosos porque son los libros. Y de los hechos que son los mismos que yo he leído. Y los contenidos que están centrados en el interés, que es el docente que se debe desarrollar, es la paz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacia. Ahora tenemos que ir hacia una educación abierta. ¿Por qué una educación abierta? Porque lo tenemos que comenzar a indagar entre ustedes qué es lo que les interesa. Dentro de esa formación como gerentes, de esa formación como administradores, como planificadores, yo tengo que ir cambiando ese currículo. Tengo que ver cuáles son las demandas. ¿Quién es qué de esa parte? Ir y hacer uso, no solamente del picador, sino de los entornos virtuales que me hacían realizar. Hoy en día tenemos muchos, inclusive, entre todos los virtuales que se presentan, están hoy en día. Eso que llamamos Facebook, Twitter, ¿cómo le llamamos? Las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede por el placer? El placer no es un teléfono. Es un computador portátil. Ahora, si le damos el uso del teléfono a otra cosa, recibimos la información, mandamos información, estamos al día, ¿eh? Pero no lo sabemos utilizar desde el punto de vista educativo. Y puede ser que hablamos que la nueva educación tiene que ser abierta y apoyada en todo esto que estamos aplicando. Vale, la próxima lámina vamos a ver, en la próxima lámina vamos a ver que esta educación nos trae contribuir la educación abierta. ¿Cuál es su propósito? Primero, contribuir a la efectiva concreción de los principios de democratización de la educación e igualdad de oportunidades. Una educación abierta. Nosotros, ¿qué queremos? Como estudiantes, no que quiere profesor, no que quiere público profesional. Vamos a este público abierto. Y que no haya, de paso, un currículo oculto. Porque muchos docentes tienen un currículo que presenta, pero un currículo para la justicia. Que no, porque no existe. Pero si vamos acá, sí tenemos nosotros cómo manejar el interés de cada uno. No, ya digo a algunos míos, más que todo cuando se da la clase a la gente de educación integral, ¿qué carita hacen ustedes? Por enseñar a sumar un muchachito de primer grado. Si él no ve un interés sobre esa suma, ¿cómo yo puedo interesar a un niño que entre matemáticas y primer grado? Preguntarle cuál es el interés que a ti te gusta, ¿sí? Si comienza un ratito a decir, como, necesito esto, ¿cuánto cuesta cada uno? De ah, no sé, bueno, me llama Merecito, sé cuánto cuesta uno. Y dice, gracias, le pido tarea, necesito lo más. Mire, esto cuesta esto, ¿cuánto necesitas para comprar esto? A ver, entonces el muchachito se interesa por saber cuánto necesita comprar sobre esa pizzería. Ah, pero nosotros llegamos y decirle tú uno más uno más dos. O si no le enseñamos, a ver, Este, usted tiene 20 caramelos y yo le quito 5, ¿cuánto le queda? Le quito 20, un tantito. Tiene 20 caramelos y le quito 5, ¿cuánto le queda? Me quedan 20. ¿Por qué le quedan 20? Maestra, ¿por qué a mi hijo le quedan 20 caramelos cuando yo le estoy quitando 5? ¿Vale? Yo quiero que me quede con la vida. ¿Qué es lo otro que se llama? La democratización de la educación. Venimos luchando con eso, Recuerdo yo que para la primera trabajo que hice sobre la democratización de la educación en Venezuela, fue con el libro de Flash sobre la educación del siglo XXI de Flash y hablamos ya de la educación del siglo XXI. Le estoy hablando no me de ya no estamos preparados, estamos en el año 11, siglo XXI, todavía no hemos llegado allá. Participar en diseño e implementación de carreras, cursos y propuestas de formación como alumnos a distancia, que por su nivel cambia el contenido, transparen reales necesidades de emergencia en la demanda social y cultural de cada región. ¿Cómo estamos nosotros en el mundo? Y le voy a hablar de la seis años cambiando de pieza que yo corresponde. ¿Vale? Pues ok, tenemos 6 años trabajando para cambiar el pieza que yo corresponde. No se estoy de acuerdo. Tenemos la experiencia de la demanda social, cultural, que cada región. Tenemos la educación indígena, la educación rural, la educación con personas con necesidades especiales. De la cual la doctora Orquesta es profesional universitaria, igual que la doctora Cruz. Entonces, ¿hacia dónde? Ah, y aquí tenemos otra, de esa parte. Entonces, estos son todos, ¿para dónde vamos nosotros? Yo, por cierto, por primera vez en el Centro de Educación Comercial me está ingresando un muchacho en la Universidad de Secretaría. Tiene una mano, no le puedo traer la pluma, no es como si sea atrofiado. Y cuando me digo, no, por eso yo quiero ir a estudiar de noche, entonces, todo como puede ser que yo no estoy preparado, y muchos de nosotros no estamos preparados para poder atender la necesidad educativa de esa persona, porque son limitaciones, nosotros no sabemos cómo tratar. Y cuando yo digo eso, no estoy dando la igualdad de oportunidades, yo creo que preparar a esa persona desde el punto de vista educativo tiene. Entonces, ya ven. Y hay todo una serie de, ¿cómo se dice? De rellenar de ingresos. ¿Dónde van? Dejar. Y menos más. Pero resultó que la persona manipulaba a los propios jóvenes a la lograda, ¿no? Ah. Entonces cuando caí en eso me di cuenta con la mente. ¿Qué hago? Las oportunidades hasta lo hice. ¿Pero qué es eso? Antes de siga, porque él manipuló y logró llegar a los Estados Unidos. Ah. Y ahí frenó. Ah. Eso. Pues eso no es el año pasado, en agosto del año 2010, en el... A ella, porque ya me tenía de verano, ella le dio un canto quieto. Ya mira cómo ando, no hagas nada. Ve viendo cómo iba avanzando, gente que venía, participaba todo. Yo, ¿y cómo hago con la prueba? No se la haga escrita. Pero habla con él, saque todo, y por ahí pudo salir a base con el mensaje. Pero yo le dije, ¿qué tenía ella? que su plan de vacación yo creo que cada quien lo cogió en una sí, no, pero es que ese tiene la motivación, ah, el otro no, el otro esperaba que todos los demás lo porque pobrecito yo, y eso tampoco, pero es injusto con el que era compañero. Aprovechar la situación. Pero es eso. El caso te va a agarrar y muchacho con físico, no está negando, ¿no? y es allá. Y por eso vemos los artículos de revistas científicas, los artículos de periodístico, etc. Yo recuerdo que mi primer curso de maestría, por eso es que me río de estos chamos cuando se ponen bravos conmigo porque le estoy exigiendo más. Yo cuando hice mi primer curso de maestría, tuve que escribir 3 artículos y hacer aceptar un periódico. Una ponencia para presentarle a un grupo que estaba aquí como ustedes. Organizar un evento, no, por eso es que me gradué de esa época. Organizando eventos, fue en el año 83 y hoy en día me molesta porque nosotros los muchachos de mi maestría que no quieren hacer ciertas actividades porque el trabajo, el esposo, en el caso de las mujeres que se quejan de una, pero que nosotros tenemos un angelito, ¿no? Los muchachos, etc. Entonces yo, bueno, si eso le concede que tenemos tenido, me doy cuenta con microondas, la valora, la limpada, ajá, buscamos la señora que limpia y todavía se sigue quejando. Entonces por eso es que yo digo, claro, tengo que ir avanzando, tenemos mejores conocimientos, pero ¿no ves? Queremos hacer las cosas. Yo recuerdo cuando estudiaba en la central, mi pregrado, haciendo biotecnología, si yo me atrevía a preguntarle a un profesor dónde podía encontrar este librito, me hizo este para lo que no mandó, bueno, me decía así, bueno, no, así que, primero que estoy haciendo biotecnología, y segundo, usted ya tiene el librito rojo que está allá. Sí. Bueno, ya sabe que este edificio vaya para allá, si este no le sirve, vaya para allá. Entonces me mostraba el espacio físico como de 5 términos que llega. Y si no se va a buscar en enero, ¿qué materia que usted está viendo conmigo? Bueno, búsquelo ahí por allá, una entrevista de materia y ahí consigue todos los libros que pueden pagar. Entonces hoy en día tenemos que traer digitalizada, llevársela a la casa y algunas veces hasta incremento le voy a ganársela porque... ¿En la que está la tecnología, profesor? Sí, pero no vamos a... Yo recuerdo que para buscar la información de lo que necesitaba de investigación, ¿no? Lo encontraba en Venezuela, tenía que ir a la biblioteca de medicina experimental. Y me quiere preguntar, como no estaba ahí, tenía que pedir a San Pablo, y de San Pablo hay que pedir a la Universidad de California para lo alto. Y la Universidad de California para lo alto se encarga de buscarlo en el resto del mundo. Hoy en día, señores, nos paramos a medianoche y en cuestión de 5 minutos tengo toda esa información al momento de la fiesta de que. Y por ahí va. Porque para generar condiciones necesarias para la concreción de programas y proyectos institucionales. Se parte en el propósito de lo que es la educación abierta. Planificar y implementar procesos internos de evaluación de calidad. Y nosotros no queremos ser evaluados. Tenemos una de evaluación. Ah, pero sí, que vivimos criticando a los demás. Mira, dice, mira, carita, este mes, la segunda o tercera vez que trae la blusa aquello, y toda esa parte, y que no hace aquello, que no hizo aquello, la tontería, ¿qué digo? Ah, pero ¿qué evaluar? Es una evaluación a los demás, pero no nos gusta. ¿Qué no evalúe? Bueno, que de esa parte, cuando nosotros vivimos un constante evaluación. Yo, por ejemplo, digo, no hay doctorado en universidades, no hay pegado en nada que sirva. El que tiene que ser listo yo. Sí. Entonces, si yo tiro, el doctorado sirve. Si yo tiro, la maestría sirve. Si yo tiro, el pregrado sirve. A ver, ahora, ¿cuál es el interés con eso que yo conozco? ¿Para qué eso sirve? Es algo. Entonces, esto vivimos de esa parte de la evaluación de máquina. Yo tengo que tener que evaluar, decir cuál es mi compromiso, decir qué es lo que estoy haciendo, etc. Y es allá donde tengo que ir. Generar práctica innovadora en educación a distancia en congruencia con los lineamientos de educación superior en el contexto de la sociedad del conocimiento, donde estamos nosotros, hacia dónde vamos. Yo siempre digo, persona que está aquí, la coordinadora general de posgrado de este núcleo, ¿qué pasó con el interés aquí? Estamos en una maestría en tecnología educativa, tenemos una maestría en así, tenemos doctorado en innovación educativa, y queremos que vayamos todos para allá. Una vez nos pusieron internet, después de desapareció. ¿Por qué el Estado venezolano, que maneja la cárcel, no da una, ¿cómo se dice?, una cobertura de una Wi-Fi de un centro para que sea utilizado sin ningún tipo de restricciones? Nada más cuando lleguemos acá podamos conectar la laptop y trabajarlo con un Wi-Fi. No importa que se viera ya más abajo los subsidios de otro lado, pero es eso. Aquí hay nada. Aquí en los cascos, mirando, no sé cuál es más el municipio que tiene Wi-Fi todo el municipio. Yo me lo dijeron esta mañana, no sé si es verdad. Yo digo, bueno, que es de la sangre o de la sangre. Yo dije que es de la sangre. ¿No? Pero eso es necesario. Pero la disponibilidad es que inició. Escuela por escuela nos está cubriendo toda la estructura educativa, pero la interconectividad comenzó en septiembre o antes. Ya, por ejemplo, en el Jarillo, la escuela de la Biblia tiene. En Guaymán también, a este escuela. Pero está en progreso. Pero usted le diría que todo el país, toda Venezuela debería tener, porque antes de que le propusiera el servicio, es declarado. Entonces, y esto es una política de la UNESCO que viene a ser novena. La UNESCO es una ciudad colombiana que se llama Tolima, que es una ciudad como media. Recuerde que es la única universidad venezolana que tiene una ciudad, pero la única universidad es la que tiene una ciudad, dentro de ella se llama la Universidad de Rosario, que está ahorita en desarrollo de unos grandes proyectos sobre lo que es la educación a distancia y todo eso. Pero en la década de 90, en Colombia, a través de la fibra óptica, se hizo la conectividad para la tabla virtual. Y la educación virtual con un proyecto piloto de militar que hicieron confiado totalmente por un mes. Los muchachos no iban a la universidad. Ellos, con su horario de clase, se conectaban, porque de facto la universidad le daba la computadora y se conectaba a través de qué, de la fibra óptica. Pero hoy en día es Wi-Fi. Que es tan, tan poderosa la, la herramienta, que ya han hecho estudios a nivel internacional y se ha comprobado que donde simplemente aumentan el ancho de banda, produce 3% del Producto Interno Bruto de un país de productividad, ¿no? Y entonces, bueno, es increíble los cambios que genera el poder estar conectado a Internet. Es la empresa que tiene 30 países del mundo donde ellos le hacen toda la publicidad tridimensional. Que fueron dos muchachos egresados del Instituto Tecnológico de Matricula. Para allá, con un convenio chino, muchachos, facturan $300 millones anuales por la publicidad tridimensional. Y los países de mayor, la suficiencia mayores, es Asia Negra. La China, Japón, Singapur, no recuerdo, son como 4 o 5 países, Corea y falta otro que no recuerdo ahorita, que son 5 países que son sus mejores clientes. Eso es lo que hace una publicidad para un país como China. ¿Cuántos millones va a tener allá? 1300. Hasta de casa. De las partes, de trabajo centrado. Entonces, ¿sabes lo que es la parte? Y son él es paraguayo, de un país pequeño de sur, ya no es estado de la universidad, pero no es una cultura. Y lo otro es el patrocinador, que es propiciar procesos de gestión del conocimiento en el ámbito académico de investigación. En educación abierta, que es gerencia, gerencia de conocimiento, la gerencia de lo que es la parte de la educación. Y por eso voy a repetir, la universidad es mala, lo que hay es un estudiante que se ocupa, nuestro profesor es bueno. Y profesor es malo, porque no hay un estudiante que no se ocupa y que no busca su aprendizaje. Yo estaba hablando cuando le hablaba de los proyectos de vida, y si tengo que ver, y voy a hacer yo ahora, si vengo para acá, porque tengo un título, vamos a ver cómo lo negocio. Si puedo ir para una universidad que está ahorita ahí de los países pequeños del Caribe, o tengo mi título de doctorado, ¿no? Sin ningún puesto, pero eso sí, gastando unos dólares que los puedo conseguir con la referencia estudiantil y temporada del Estado, que entonces tiene mi credibilidad como tal. Sí, porque le hemos enseñado una vida fácil y no puede ser. no es que la mantenga imposible, no, sino que tiene que aprender a obtener la herramienta que sea de calidad, como estamos hablando anteriormente, para que sean los profesionales de calidad. Yo recuerdo hace como 7 o 8 años, una profesora de castellano, fue jefe de estética básica de lo que era bueno y a mí me correspondía supervisar todo lo que era la parte de castellano matemática. Entonces, termino de darme, o sea, voy a darme clase, pues le quitaron chef, el profesor de juez. Y con estos errores, o puede usted uno quiere que pasarlo a eso, ¿no? Pero eso nosotros lo dejamos ahí. Yo, pero pues, no es chico, ¿quién dice eso? Pues, no, es chico. Está metiendo mucho, voy a profesorar de castellano. Y decía en letra en la Universidad de Carabobo, que era castellano con el otro. Y hemos llegado aquí. ¿Vale? Entonces cuando yo llegué a mi con la profesora, se lo dije, pero acá se llama profesora de personal ordinario, que no puede intentar decir, pues la mitad de gracia ya está bien. Pues entonces, es el interés que teníamos, que teníamos un socio, porque profesional, me fui a graduado con un aula. Pero tengo que ir y seguir adaptándome y tener cuidado. Por ejemplo, esta lámina se me coló una por ahí. Pero cuando la brisé como tres o cuatro, no está en ese anulado. Y es esa parte. Uno tiene que tener cuidado con eso. No, no, no, no, yo sé que era un puente y yo sé, porque lo vi ahí. Y eso que anoche le dio la última revisión a la lámina. Ok, entonces. La educación abierta se desarrolla a través de qué? De nivel objetivo, con la apertura del hombre hacia el conocimiento natural. Nosotros podemos formar un hombre hoy en día, si tomar en cuenta la naturaleza. Porque vemos que de dónde vivimos, nuestro ambiente. Como hablamos en la década de los 80, hay que tomar en cuenta el contexto. Que lo reafirmamos en el 90 y lo estamos reafirmando en el segundo, en el presente siglo, que también es importante. La actitud positiva te da la sensación de las nuevas tecnologías y el respeto a ese medio ambiente. ¿Qué tal? Seguimos el medio ambiente, ya no estamos preocupando. Antes quemamos la basura, hacíamos el sastre y ahora nos estamos preocupando. Y por ahí dice que la tercera guerra mundial viene, ¿por qué? No es por el petróleo. Por el agua, por el agua. Hay que conservar ese medio natural, el medio ambiente, lo que tenemos que manejar. El nivel social con el aumento de las relaciones interpersonales para poder convivir, si hablamos de eso, la convivencia, llevándola bien y desarrollar eficazmente la personalidad. A ver, convivir en pareja, convivir en compañeros, muchas veces vivimos más con los compañeros de trabajo que con la cónyuge, con el cónyuge en la casa. Porque cuando llegamos a la casa, llegamos cansados y llegamos a dormir, pero en el trabajo son los que horas. ¿Vale? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a convivir. Y la actitud adecuada es la colaboración con nosotros. Si hablamos por ahí, el progresivismo, el cooperativismo, etcétera, etcétera. Y eso nos da porque ya dejamos de ser durables. Ya no vivimos en el campo, ya vivimos en la grande urbe, ¿no es? Como se dice, vivimos cambia, vivimos en la jungla del concreto. Y es allá, y para donde va. Es diversa de empezar con el que el hombre se pregunta por la existencia de algo, que trasciende la realidad virtual y puede establecer relaciones con el ser superior. Parece mentira. Nosotros ahora somos más creyentes de que es un ser superior. No importa la religión que sea. Pero hemos tomado esa conciencia. Los que somos católicos, una vez salimos, nos persignamos, continuamos. Otro dirá, con el favor de Allah, espero que todo me vaya bien. Otro con Dubá, otro con Buda, etcétera, etcétera. Pero vamos hacia esa parte. Bueno, Juan Pablo II y el patriarca, no me acuerdo, no recuerdo ahorita, patriarca. En ese máximo autoridad de judaísmo, Y están hablando ya, están hablando de qué, de una religión, nada más, no, de una religión única, para todo el mundo, o sea, que todo entraba en él, era con él, la máxima autoridad de la religión de Israel, entonces ya están hablando de eso, entonces vamos hacia esa parte, ¿vale? La actitud ante la trascendencia es la aceptación. Nosotros no podemos conformar con el pasado, por decir. En un futuro, alguno hablará mucho de esa escuela, la profesora Arturo, quería que se ocupara con nosotros de esto, de la profesora María Estela, de la profesora Marugenia, de todo se cuida de la de Yami, entonces van hablando porque esto es importante y no es decir, ¿tú te acuerdas del coordinador de palabra? ¿Quién es ese? No, digo, ¿te acuerdo? Veamos esa gente, ¿cómo se ve más allá? Fíjate cómo se dice buena historia, ¿no? Como yo recuerdo y estaba William ahí, yo le estamos trabajando sobre la memoria, decía, se le ocurrió, sabía que Margarita y Fernando eran esposos, y yo le pregunto a Margarita, ¿te acuerdas la fecha de nacimiento del primer novio que tú tenías? Se cayó. Ay, como estaba Fernando, ya no, la misma pregunta se cayó. Y está rapado, y ya habla acá de que tengo ganas de echarle una mano, y recuerde, ¿bien? Me ha respondido la pregunta que le hice. Entonces, esas son las partes que uno tiene que ir, nosotros dejando ella. Eso es lamentable, ¿no es? Cuando uno ha estado en un sitio y nadie lo recuerda. Yo siempre le digo a mi alumno, ustedes se acordarán de mí, por la buena o por la mala, porque yo lo obligo a que se acuerde de mí. Y me he encontrado y dice, ¿cómo está esa cuestión? Vamos, recuerda, no, se acuerda. Ah, Dios, entonces ahí me satisface de que yo deje huella, se acuerdan de mí. Y es la máquina. Para que la educación debe caminar, ha de estar abierta al funcionamiento de todo lo interesante. Esa pregunta se va a hacer delante de Raúl. Al funcionamiento de todos los aspectos de la naturaleza humana, ya sean vitales, intelectuales, morales, éticos, estéticos, técnicos y religiosos, para dar respuesta a todas las necesidades del ser humano. Por ejemplo, a mí me encanta una mujer maquillada. Además, y cuando me mate, se lo cambió, él no lo hace, se lo digo, ni que pasó. Y a mi mamá se lo decía. Y digo que maquillaje en la mujer es esencial, bueno, aquí se lo perdono por tu alerta, es esencial. ¿Para qué? Para que nosotros lo entendemos. A eso sí, yo no me pintaría ni me callaría. Lo conecto con algo que estaba leyendo ayer por sugerencia de una reunión que tuvimos estos días con el pronunciador de este libro, La Inteligencia Social, de Goleman. Y la actitud hacia la trascendencia en la aceptación y todo lo demás que dice abajo tiene que ver con la inteligencia social. Tú trasciendes cuando no lo que dejas solamente son palabras en cuanto al conocimiento teórico, histórico, sino la empatía, el autoridad, el ponerte con el otro y sentirlo así o que te haga sentir, pues, que no nos quita nada excepto doctor o conductor, lo que sea, pero la calidad humana es la que trasciende, dentro de cualquier ámbito. De bueno, lo máximo como en los grupos pequeños y ahí queda. Pero para sí, por ejemplo, Goleman tiene algo muy bueno, que nos hizo comprender que sentimiento es sentimiento, no importa que sea negativo o que sea positivo, pero sí, es sentimiento. Que deja huella. Y que ese sentimiento se va aflorando según una circunstancia. Claro, él dice que debemos nosotros de dominar nuestra emoción. No dejar que cualquiera o cualquier tontería no haga, ¿cómo dice? Agarrar una rabia, que el odiar ni nada, aunque dice por ahí, ¿no? Que, ¿cómo dice? Que el odio, ¿no? El odio es un paso hacia el amor, que es otra cuestión. Pero la parte de que debemos nosotros dominar nuestra emoción. Y Goleman en eso tiene también un libro sobre la inteligencia emocional y la administración. Y el alto de mano quién lo tiene, pero ha ido por esa misma. Y esto es importante. Yo recuerdo cuando Donela comenzó su boom, que fue más en la mitad, en más o menos 1992-95, que estaba también el otro que era Peter Teddy con su famosa quinta disciplina, ¿no? Que mucho trataron de lo que es la gerencia y la administración, porque uno se va manejando. Pero esa parte, por cierto, en la casa, yo lo tengo digitalizado y este video lo compré dos veces y lo único que conté es una fotocopia. Mala costumbre que siempre he tenido. Que presto los libros, bueno, he sido tonto con el precio para prestarlo, pero no encontré un tonto más que yo para él. Y vamos por ahí. Entonces, yo le decía a usted la formación a través de la educación abierta. Habíamos hablado de la educación tradicional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la educación abierta y a distancia? No hay una ciencia abierta. ¿Qué es ambiente abierto? Yo puedo en mi casa, en la oficina, ¿por qué no? Si hablamos de cibercafé, ¿por qué no podemos hablar de un bar con mi actividad? ¿Sí? Porque no va a decir, no me dice que me voy a ir a casa a curar o a la iglesia, sino tener todo eso. Y si nosotros como gerentes, que estamos en la gerencia, en una formación gerencial y esa parte comercial, pues ¿por qué no podemos hacer un bar? Bueno, que vaya la gente, baile, coma, toque, pero también puede investigar, y esa parte. O sea, y esta educación abierta apoyada más que todo en así, en nuestro entorno virtual, en las redes sociales, que estamos hablando hace rato, pero tiene que ser enfocada en conocimiento, constructivismo, colaborativismo, lo colaborativo, el colectivismo y la diversidad. Bien. Dentro del colectivismo aparece Piaget, pero el positivismo también. Tenemos a Nova, tenemos a Auge, colectivismo y positivismo. Dentro del colectivismo y colectivismo tenemos muy famosos a Cime, que por cierto, yo sé que acá este libro digital, no sé qué hago, sino digitalizado. Ciberdidacia. Coincidimos manejado desde la Universidad de Canadá y la ciberdidacia a través de un colombiano con la Universidad de Cereza, y por ahí tenemos otro que tenemos a también a todo con su equipo de investigación de doctorado de la Universidad de Cereza, que va manejando esa parte. Esos los docentes son tutores mediadores del aprendizaje, no son profesores, no son pedagogos. No es que nada, es que te llevo, el que le dice un muchacho, ¿a dónde tiene que ir? Porque no tiene que poder bien allá. Estar ahí más asistido en el momento, y la herramienta va a estar en la activa, ya sabemos la wiki, la misma red social, los foros, los chats y todo eso. Y otra es la parte que estamos utilizando mucho, que es la nube, que lo promocionó mucho en la universidad, en su edición aniversario, y los contenidos centrados en los intereses de los estudiantes, porque el que va a vivir después en un caso, nosotros como docentes tenemos nuestra vida en nuestro proyecto, pero esos intereses en el caso donde están, y eso lo vamos a provocar a través de qué, de esa educación abierta. Así, o sea, más seguir ahora con lo que es la parte de esto, lo que es la educación a distancia. Se concibe como algo abierto, donde vamos a utilizar una serie de herramientas, una serie de procesos, que esa parte de la TIC también se comenzó a través de lo que era el correo, a través de materiales impresos, pero hoy en día vamos a través de las comunicaciones informáticas y muy poco con los materiales impresos, pero no se descarte que se pueda seguir. Y ahí vivimos en más proyectos lo que cómo lo conseguimos, la educación a distancia. La educación a distancia, la distribución de instrucciones, no obliga a las partes a estar presentes. Cada uno de nosotros podemos estar en nuestra casa, en un aula virtual, por decir, toda la gente que está haciendo por ahí su curso de Moodle, su aula virtual, en esa parte podemos hacer a través de la conferencia electrónica de un centro educativo conectado a los hogares, oficina de organizar por medio de la computadora. Cuando nosotros comenzamos en Venezuela, creo ya era, ya no sé si usted trabajaba con la de convenio de enseñanza con España, sobre ATV, más o menos de la década, de la última década del siglo pasado, que trabajaba las conferencias, que decían, esto sí es aburrido, que es una persona, colocaban ahí, y uno estaba en un ambiente y la persona hablando, pero ¿qué era parte de esa estrategia? Y eran rápidos, conferencias nos traían de España, nos traían de México a través de las universidades del Instituto Tecnológico de Monterrey, que ahora está montado en esta línea a la Universidad Nacional Autónoma de México, a una. En Venezuela hay una universidad privada dedicada a estudiar, que ha invertido mucho dinero, que no es la católica ni siquiera la universidad, no. Yo creí cuando la Yacambún comenzó en Venezuela que iba a ser la pionera en esta parte. Y que es gratamente sorprendido que fue la Universidad Rafael de Dios Chacín de Maracay. Que es sorprendido porque yo tenía mucha expectativa con la Yacambún en Chile, la doctora Irma Dorado. Fue vicerectora de investigación y posgrado, y ahí este era uno de sus planes. No puedo confirmarlo por lo que salía. Pero la gente de la Biblioteca Chacín no le importó invertir en esa parte. Tiene su maestría, especialización, estudio de pregrado, diplomado, digital en Venezuela, o sea, virtual en Venezuela. Y este desarrollo ha ido muy bien en España. Entonces, ahí vemos nosotros, hay tres. La Universidad Pedagógica ha tratado en esto, mejoramiento profesional tiene la línea, pero la otra universidad que fue creada para que era una universidad nacional abierta, pero hubo dos universidades, para más a lo que era la educación, una semipresencial, como la Universidad Simón Rodríguez, y otra netamente, a distancia, que era una universidad nacional abierta. Lamentablemente la Universidad Simón Rodríguez, cuando el doctor Andrés Pastrana era el rector, él se dedicó, creó una especialización de educación virtual, que hicieron en Vitorio, que escribió legal, pertenecíamos a una comisión internacional, que era de la Asociación Venezolana de Educación, de Televisión Educativa, ATE, se llamaba. Y nosotros, sí, la sección de televisión mencionada de educación. Y nosotros manejamos el que nosotros pasaran, no quiso mandar a nadie de esa comisión a nivel internacional, que se me parece a uno que va a ser área blanco, que nosotros pasaran ahí mismo a diciembre, que decía así como lo dije. Y llevaba toda la intención que tenía para que la universidad realmente cumpliera el objetivo para el cual fue creado. Y la otra universidad nacional abierta, inclusive la persona Nancy, usted tiene en la maestría, ha trabajado con esta experiencia de lo que es la educación a distancia a través de la nueva tecnología. Entonces, vamos en esa parte, cómo vamos a desarrollarse, cómo va dentro de lo que es la... Lo que yo he dicho significa históricamente que va a traer el correo. Yo recuerdo a mi mamá, ella agarró unos cursos que era a México, que le mandaba por correo a México, ella le mandaba los folletos de México, que era una manera de educación a distancia. Aquí en Venezuela la academia formaba secretaria, enfermera, mecánico, estable, etcétera, etcétera, a través de una educación a distancia, pero con folletos que no mandaba. Mejoramiento profesional comenzó a mandar los materiales a través del correo a sus estudiantes y se trata de país. No sabía. Parece que tú conoces la historia de tu mamá para acá, pero de hecho, tu mamá para acá no la conoce. Y después comenzaron a trabajar los cursos directos. de esta, de los cursos directos, y después como lo conocimos hoy en día. Pero la primera manifestación de educación que tenía mi herramienta profesional era a través de un libro folleto que mandaba a través del correo. El correo funcionaba muy excelente, perfectamente, no hacía falta de MRW, ni de Antel, ni nada de esa cuestión, ni lo mismo. Lamentablemente, la rápida de la mecánica no ha llegado a otra. En nuestros días, además de la unidad de comunicación, audio, video y computador, se utiliza como soporte para distribuir y desarrollar todos los contenidos de la educación. De esta manera el estudiante es responsable de su aprendizaje, porque esta es otra de las características primordiales de la educación a distancia. Y de la educación a distancia y abierta, que el estudiante es responsable de su aprendizaje, de su avance. Recuerdo un señor Emilio Gamblón, que decía que el estudiante lo menos versado, o sea, lo que tenía menos posibilidades, menos conocimiento, o sea, que era de aprendizaje lento, tenía que ser ayudado por lo que fuera de un aprendizaje más rápido. Sí, pero que la educación a distancia, la nueva educación que buscamos, debemos ayudar, y de eso hablamos de una teoría cooperativa y colaborativa dentro de la educación. Ok. Sin embargo, esta tecnología representa la tendencia al espíritu de una mezcla de este modo educativo para optimizar el procedimiento de procesos de enseñanza y de la técnica. ¿Cómo va? ¿Qué tiene que hacer el docente? El docente hoy en día, hacer la educación a distancia, no enseña. Y es una teoría, ¿de quién es? ¿De quién es? Bueno, yo creo que estaba por ahí, pero el que primero la manejó fue Jean Piaget, dentro de la década, dentro de los años 69 por allá, ¿no es? Pero lo que pasa es que a Piaget no lo le aceptaron, entonces lo vemos nosotros a Piaget dentro de conocitivismo y dentro de conocitivismo, ¿no es? Pero él no se ve en el conocitivismo, bueno, sí. Él es conocitivista. Claro, lo que pasa es que si aquí francés está en Europa, ¿dónde está Vygotsky? En Rusia. Acuérdate que él representaba ese mundo ruso que vino para acá. Pero hubo otro, que no recuerdo muy bien el nombre de hubo otro de los Estados Unidos, que habla, no recuerdo el nombre ahorita, que es el que me trago el cobre, me recuerdo su teoría, que era cuando en Estados Unidos estaba en esa, quería poblar el oeste, el territorio, que era lo que se llamaba ese aprendizaje cultural. ¿Cómo hacía de trasladar la cultura? Porque esa es la caravana que se formaba, lleva demasiada cultura a una región que también tiene una cultura. Entonces, ¿cómo llegamos a ese aprendizaje transcultural? Hoy en día lo manejamos, ¿no? Y lo maneja este muy famoso, el planetaria, de educación planetaria. El francés y se desarrolla en España. Multicultural. Entonces, vemos también cómo manejamos esta parte. Y ahí, ¿ah? Sí, lo que pasa es que Madura es uno de los representantes modernos de esta época de lo que es el conductismo. Sí. En este ámbito vemos que la nueva tecnología juega un papel importante como el medio para repartir información educativa. Ya vemos nosotros, quisiéramos alguno haber tenido la facilidad de que se tiene hoy en día de la nueva tecnología para formar tanto como instrucciones así como recursos. Entonces el conocimiento de los medios que tenemos disponibles, la ventaja que cada uno tiene, es una parte importante que no podemos olvidar. Además, el conocimiento de las capacidades que cada tipo de niño tiene nos permite desarrollar el modelo educativo con la máxima flexibilidad y con la propia estrategia diseñada de cada. Aquí hablamos de ese medio. ¿Qué es el medio? Es el ambiente, el contexto, ese ambiente. Recordemos, por ejemplo, la reforma de la educación del año 96. ¿Qué fue lo importante que incorporó esta reforma de primer a sexto grado, que se llama el Currículo Básico Nacional? La importancia que le daba al medio, al contexto. Pero la otra parte importante es la formación por competencia, que todavía no hemos llegado ni en bachillerato y mucho menos en la educación superior. Y estamos todavía. Ya esta formación por competencia la tiene educación primaria primero a segundo, a sexto grado, que no ha llegado a los otros niveles. Nos quedamos estancados. Y vamos por 15 grados. Tenemos que hacer. Lo otro que tenemos nosotros, que es la otra, los conocimientos que adquieren el que adquirir debe ir hacia nuestro mejor en el largo plazo. Y muchos de nosotros guardamos esa información en la memoria a corto plazo. Y por eso es que muchas veces vengo con una persona, lo repite el mismo contenido y estamos como que es la primera vez que lo oímos. ¿Por qué? Porque no nos llamamos interés. Como cuando yo decía, nosotros guardamos lo que nos interesa en la memoria a largo plazo. El cumpleaños de la primer novia, novio, etcétera, etcétera, o lo que más nos interesa. Pero olvidamos algunos conocimientos que no los guardamos allá. Claro, tenemos un proceso que nos resguarda nuestro cerebro. ¿Cuál es ese proceso? Y lo maneja Gañín. ¿Cuál es? No, señor, ¿qué es? El olvido. El olvido es nada. Es bueno que nuestra memoria de la boca. Si no, les recomiendo el proceso de información de Gagné, que está en el libro de condiciones de aprendizaje. Pero el que dice también es una habilidad que tú la tienes desarrollada, porque siempre en 1959, de las 8 de la mañana, yo no tengo esa habilidad, pero eso se desarrolla. Desde el año 79 hasta el año 84. Y entonces yo tuve la suerte de que ella fuese profesora de mi persona en dos cursos de la maestría. Entonces eso uno va desarrollando el interés, etcétera. Y bueno, y ha sido que el alemán no venga a ser el compañero futuro. Y estoy tratando de volver. Pero que encontremos una mesa con la calle. Ok, me decía que para la persona tiene que ir acá. No todos los modos de educación a distancia, que es importante. No todos los modos de educación a distancia tienen la misma eficacia para resolver los problemas educativos. Pues cada problema emerge de una necesidad diferente. Pero nosotros también tenemos esta de que es nuestra estrategia. Que no es el problema de salud de Caracas, no hemos podido arrancar con lo que es lo estudio a distancia y se me presentaría y así estamos en general en la universidad pedagógica. Cuando uno viene a por dentro de la maravillosa también, ¿no es? Ellos han podido superar eso. La universidad abierta está trabajando mucho en esa parte, no sé la universidad Simón Rodríguez. Y así, pero a otras universidades no le interesaba esa parte, mucho menos o cualquier universidad católica no le interesaba. ¿Sí? Recuerde cuál es el problema de la universidad católica. ¿Cuál es? Los proyectos son mismos. Pero que dice que la justicia llega. Mira, y después de estimar a Galileo, ¿no fue? Lo que ordenó Juan Pablo II, no la razón que no está equivocada. Pero cuando 500 años después. La justicia divina bueno, dice que no llega tarde, pero okay. Lo que trae el caso, el estudio de la necesidad lo dará el módulo educativo y sea el módulo y el módulo que necesitamos para alcanzar el objetivo. Cada módulo de educación a distancia, así como el modelo pedagógico que estoy diciendo con estrategia completa, con su mano, no señala el medio adecuado para cada aplicación. Se nos va a ir a través de las redes, que está llegando a Venezuela, como dice, también un poquito tarde, pero está llegando, como internet de aerocambio y el entorno de internet cada vez más económico y fácil de aplicar. Yo ando a nivel de violencia económica, diría que es así, porque ese espacio donde se apoyó la población. La universidad de Santa, en contraste con la educación presencial, se caracteriza por la preparación completa del maestro y del estudiante. No tenemos maestros, tenemos profesores, tenemos mediadores. En términos de espacio y tiempo, la enseñanza está mediada a través de varias tecnologías y el aprendizaje normalmente está realizado en una base individual. Entonces, aquí hay una palabra que es importante, como se lo dije anteriormente, que el primero que me introduce es Jean-Pierre Jean, que es la mediación. Y estamos hablando de mediación de asistencia y tenemos que seguir instaurando lo que es la parte de la mediación. Tener relación a fiestas nos lleva a pensar en la diversidad de circunstancias. Eso está viendo que me da muy interesante relación tradicional a diversidad de circunstancias. Tener relación a fiestas nos lleva a pensar en la diversidad y flexibilidad del ambiente y tiempo a través de los intereses netos que se utilizan para organizar el aprendizaje. ¿Hacia dónde vamos? Que queremos aprender o qué. El modelo de educación a fiestas implica tener un tutor que se localiza en un lugar específico. Recordemos que el lugar específico conforma un espacio físico. Puede ser virtual, que a quien el estudiante busca aprender a actuar mediante diversas formas de comunicación y quiere responder la pregunta, aclarar la duda, proporcionar apoyo, aclarar la participante, a contar con la bibliografía adecuada, así como disponer de una fuente de información. En la educación abierta prevalece una dependencia de los nuevos modelos de comunicación bidireccional y multidireccional. Recordemos que no importa que cada uno de nosotros estemos en nuestra casa, pero aquí yo sé, la otra parte más llevada ahí. Entonces, esa parte nos lleva a que tenga un profesor cultural mediador, donde haya reuniones, que por ahí que sean sociales y didácticas. Este tipo de educación debe aprovecharse los diferentes momentos y situaciones para realizar las interacciones productivas. Oye, profesor, yo sé. La educación tradicional, lo que más debe tener que enseñar es la palabra del maestro, el conocimiento de ese maestro. Lo que hace la gente es la participación de los tutores. En ambos casos es posible descansar esa actividad educativa mientras enseña, es decir, sobre la mano. La educación en clase no es tan fácil de comunicación, pero debemos llegarnos a esta parte. La educación en clase es evitar que el facilitador mediador utilice su experiencia y agregue información paso a paso. En forma progresiva y continua, sin que lograr el objetivo educativo tratado. Así el facilitador puede ir un paso adelante y enfrentar los problemas y las dudas sobre lo que los estudiantes pudieran tener. De manera que la instancia no sea un momento dado una herramienta. Aquí, ¿cuál es el problema de educación a distancia? O sea, el problema no está del estudiante, ni está del sistema, está del docente, que tiene que estar preparado, tiene que ir un paso adelante del estudiante. No, como muchas veces está sucediendo, que el estudiante va un paso adelante del docente. Tenemos el caso de Bill Gates. ¿Qué sucedió con Bill Gates? Está adelantado a su tiempo, está adelantado a la educación, está adelantado a una serie de administraciones. ¿Y qué sucedió? ¿De una audiencia pues? ¿Y qué audiencia? Ese fue Bill Gates. Parece que comenzamos tarde, ya terminamos y entonces yo te puse la historia de asistencia, muchas gracias por esta momento de comer un coche.